si has conocido las promesas del Señor. Porque al llegar las pruebas tú te afliges, sirviendo a Cristo recibirás consolación. Sirviendo a Cristo recibirás consolación. Recibirás paz y consuelo en tu alma, y tu confianza solo en Él depositarás, perseverando, caminando tras sus pisadas. Tu corazón de bendición Él llenará. Corazón de bendición, Él llenará. Tu amor sublime y recibir de su gozo en nuestras almas. En horas de dolor o de tristeza, Señor, te pido que me envíes de tu poder. Señor, te pido que me envíes de tu poder. Recibirás paz y consuelo en tu alma, y tu confianza solo en Él depositarás, perseverando, caminando tras sus pisadas. Tu corazón de bendición Él llenará. Corazón de bendición.